Dulce niñita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quién mirarás? Sé que para ti la vida es tomar y tomar. Quiero saber quién te mira y qué cosas te da. Madeja espesa y pesada, tu pelo también se ha dormido en la almohada, torrente de miel. Debajo de tu cabeza, cual suave edredón, pone en tu humilde belleza un violento color. Moriana pequeña, quisiera poder ser tu padre y tu madre y volverte a nacer. Cuando te miro soñando, quisiera saber si alguien te está enamorando como a una mujer. Cruzan tu boca temblando, palabras sin voz, ¿con quién estás hablando? Tal vez con tu Dios. Si estuvieras escuchando mi pobre canción, dile que estabas jugando con mi corazón. Dulce niñita dormida, ¿con quién soñarás? Tu carita encendida, ¿a quién mirarás?